estable, no tuvimos mayor inconvenientes. En la subestada ayer a la mañana y ayer a la noche nomás tuvimos un ingreso en dos arterias, en la calle de Savera hasta Seferino Lomuncurá y enfrente de Sol de Mayo. Gracias a Dios no pasamos mayores, no llegaron niveles de crecida como para el ingreso a la vivienda. Igualmente se hizo un trabajo de prevención de corte del tránsito vehicular, como para que no se produzca un oleaje e ingrese a la vivienda. Así es, las arterias bastante bien, no hemos sufrido ningún inconveniente en ese sentido. Bien, ¿no se han suspendido las clases en Patagones? Entiendo que sí, son dos municipios completamente diferentes, pero consultarte, ¿por qué se ha tomado esa decisión? ¿Se sabe? ¿Se prevé que mejore la situación climática? Sí, nosotros estamos en el sistema de alerta temprano del Servicio Meteorológico Nacional, en el cual nos marcaba una alerta naranja para la noche del sábado, la mañana del sábado, y el domingo alerta amarilla. Patagones, el tema de Patagones, que ellos tienen, toman todo el partido de Patagones, en el cual incluye lo que Villa Longa y todos los sectores aledaño a Patagones. Entonces, hacer dos provincias totalmente diferentes, tenemos dos servicios meteorológicos, si bien el mismo servicio meteorológico, pero se toman, cada provincia toma su servicio meteorológico acorde a la provincia. Nosotros, a partir de la mañana, ya nos figuraba que no teníamos alerta, así que, bueno, por ese motivo no se han suspendido las actividades. Sí, teniendo en cuenta que tenemos varios barrios populares, o bueno, barrios que sabemos de que con una tormenta leve son intransitables las calles por ahí, ¿no? No sé si habrán tenido algunos datos de evacuaciones o de que vecinos se han tenido que ir de los lugares, principalmente en los barrios populares. Sí, nosotros hicimos mucho hincapié en la prevención sobre los barrios populares. Ayer realizamos recorrido constante por ellos. Gracias a Dios no tuvimos ninguna queja ni ningún llamado de los barrios como para tener algún tipo de contingencia o algún tipo de evacuación. Las calles están transitables porque si bien llovió, fue largo el periodo de lluvia, no fue intenso, así que las calles están transitables y no hemos tenido ningún tipo de reclamo de esos sectores. Y con respecto a los fuertes vientos, ráfagas de viento, sabemos de que hubo algunos cables que se soltaron y que, bueno, sabemos que es un riesgo, ¿no?, que puede llegar a... pueden haber algún incendio con algún chispazo y demás. ¿Se sabe algo de eso? Sí, nosotros en el día de ayer realizamos, porque el primer llamado siempre lo realizan al número de emergencia de defensa civil. Nosotros lo que hacemos es un contacto directo con EDERSA y previo a eso vamos a verificar la situación. Tuvimos más de 25 situaciones para desprendimiento de cable, poste de luz, los cuales se le ha informado a EDERSA y, bueno, EDERSA a medida que iba pudiendo iba solucionando los inconvenientes. Después tuvimos la caída de dos árboles, uno en Casero y Italia y otro en Sati 300 al 300 más o menos, que afortunadamente cayó al lado de un vehículo sin producir grandes daños.